Ya la gente está divagando con cuando yo termine el cotor, que están hablando de qué sé yo, y es tipo, man, recién voy 2 horas de juego, y es tipo, tiene infinitas horas el cotor, así que. Es hermoso. No, está bien, pero o sea, ya me di cuenta de la escala que tiene el juego, porque tipo, jugué 1 hora y media y hablé con tres Ah, flacos y sí, nada obvio. más. Obvio, obvio, pero digo, de nuevo, vos porque sos como la única persona en la Tierra que no sabe cuál es el spoiler, cuál es el plot twist del KOTOR y cuando lo veas va a ser la cosa más hermosa de tu vida, ¿me entendés? Es tipo... Hola, hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este teorema matemático de información videojueguil denominado Spreadshot News Podcast, episodio 123, Veraberto o 123. Mi nombre es Maxi Carrión. Hoy es un día lunes que ha pasado después de las fiestas de fin de año, después de las fiestas de Naviblá. La gente tiene que volver a trabajar y está hinchada las pelotas. Y en todo ese menage y melange también, ¿por qué no?, de situaciones veraniegas y con mucho calor, está el señor Nicolás Vegas Palermo. ¿Cómo andas, Nico? Bien, un saludo al avión que está pasando y lo veo en el waveform, así. Pues estuvimos jugando un poco más con el audio. Porque la otra vez, aunque se me escuchó en teoría más limpio, igual tuvimos problemas de latosidades por los cambios de volúmenes con respecto a lo que veníamos manejando, ¿no? Sí. Así que con suerte esta vez saldrá mejor. Salvo lunes, por el avión. Es un día de mierda. Sí. Es lunes, es un día de mierda. Debería ser el peor de todos los lunes porque es volver de feriados a lo loco. Pero 2015. Y sin embargo, estoy un poco así como muy contento porque momento gay incoming. Extrañaba mucho a los chicos de Rayos Catódicos y va a salir esta semana. Y tipo, hoy me puse a escuchar el... Dije, todavía me faltan escuchar algunos de los viejos y me bajé algunos. Me puse a escuchar el 20 y ya me cagaba de risa. Tipo, era como, no sé, hablaban de boludeces muy graciosas y nada, la paso muy bien escuchándolos. Así que en un momento se lo comentaré a uno de los que nos postearon. Se lo recomendaré específicamente a ese programa. Bien, pero bueno, perfecto. Un saludo a los chicos que vuelven a grabar y no seremos el único podcast gamer del verano, aparentemente. Me parece una idea fresca y motivadora. Pero bueno, hay mucha tela para cortar en este programa, así que vamos a arrancar así velozmente yéndonos hacia los saludos barra feedback barra alegorías y demás temas. Primero, agradecimientos como siempre al señor Sergio Suárez, que siempre está ahí arengando y compartiendo y haciendo todas las demás cosas para repartir la palabra esprechotista por todo el universo. Carlos Molina, que lo vi este fin de semana y tuvimos una discusión bastante ricotística sobre los libros de Witcher, con Aguillo también de Aspev, que también tuvimos una charlita muy interesante sobre el final del Mass Effect 3 hace pocos instantes antes de grabar, y al señor Aleka Wok, que también pasó por ahí, saludó y dijo que somos grosos y todas esas cosas que la gente siempre nos dice y nos alegra el alma y es una caricia al ego. Así es. Bueno, también pasó el señor Jorge Hardcore Dosk Peiret, que se supone que es Hardcore 2K, si no me equivoco, en Twitter, que a veces nos comenta, que dice que ustedes barbas son muy grosos, y nada más. Y me parece una forma muy concisa y clara de transmitir sus sentimientos hacia nosotros, pero recuerde que si tiene algún tipo de crítica o comentario, puede tranquilamente explayarse un poco. Por supuesto. Así es, también Ezequiel Decimois pasó, o Decimois, sigo sin saber, ¿Cómo se rió con el video del Impractical Street Fighter 4? Dice, el momento Deal With It y el Can't Parry in Street Fighter 4 son sublimes. Dice. Bien. La gente, aparentemente hubo respuestas positivas con respecto a ese video. Sí, la verdad que yo por lo menos lo admiré desde el lado de la edición, más que nada, porque está muy bien editado. Después pasó Santi Federiconi, uh-huh, que dice, es lunes todos... Todos es una mierda, yo diría que todo es una mierda. Volver al lugar después de 2 semanas rascándome y comiendo y escabeando como cerdo. Sí, es un bajón eso, realmente. Y después aclara que por eso se atrasó con los programas y que ahora está escuchando el número 120. Y finalmente agrega que le estamos alegrando de este gran bajón de empezar la semana y que promete ponerse al día. Y nos manda un abrazo. Bien. Sí, sigo con el de Neko porque será cortito. Neko dice que... Neko Bakiani dice... Hola, vengo a comentar que estoy atrasado una semana, pero hoy que llegué temprano, una hora temprano al trabajo, me salvaron la vida. 2015 en Spreadshot News for the win. Exactamente, 2015 en Spreadshot News, sépanlo todos. Sí, señor. Es como muy Telefe la frase, ¿no? Claro, pero bueno. Sí. 2015 en Spreadshot News. Sebastián Rocco dice, me había dado risa cuando Nico protestaba de los jugadores con el mic mal configurado en el Elite y justo sonaba feo en el capítulo. Sí, fue un momento muy irónico de nuestras vidas y todos reímos. Está por arrancar a leer La Torre de la Golondrina, que es el último libro, ¿verdad? El sexto libro, sí, el sexto de 8 en realidad. El sexto, entonces no es el último, claramente. Y no puede creer todo lo que pasó leyendo los libros. Cuando termine de leerlos va a jugar el primer juego y aún así espera el Witcher 3 con muchas ansias. Dice que ya está hypeándolo desde ahora, básicamente. Tiene un dilema sobre si comprarlo en GOG y darle la plata directamente a los devs o si comprarlo por Steam porque ahí tiene todos sus juegos. Mi recomendación sería que... Si no le jode, que lo compre en GOG, pero si le interesa tenerlo sin DRM, si lo compra en Steam le dan una copia de GOG también. Así que a nivel beneficio, por ahí le conviene Steam y lo tienen en los dos lugares. ¿Qué tan seguros estamos de eso? A nivel darle platita. Yo la verdad que no estoy seguro de eso. Mira, cuando lo anunciaron para el 2, hicieron lo mismo con el 1 y que yo sepa después anunciaron para el 3 lo mismo. Pero no estoy seguro. Por eso. Porque cuando lo anunciaron para el 2 ya estaba el 3 en desarrollo. Me parece que iban a hacer lo mismo. Bueno, estoy casi seguro de ello. Puede leer al respecto y informarse. Pero a nivel conveniencia para él, creo que si eso es verdad, Steam es la conveniencia. A nivel conveniencia para el developer, les va a convenir que le pagues a GOG. Por supuesto. Pero está en vos donde pones tu plata. Es una decisión 100% tuya, la verdad. Uh-huh. Yo no te voy a juzgar, jugué el juego y pasará genial. Vamos los pibes. Bien, yo solo juzgo a los que no lo juegan. Esos son todos una manga de putos. Concuerda con la panquequeada de Microsoft. Tendrían que haber cambiado algunas cosas, pero mantenido los ideales en general, digamos. Y estaría bueno escuchar un mini micro de Maxi ricoteando sobre lo que pasa en los libros, dice. Porque se pone muy al palo el culiado y divierte. Bueno, todo puede pasar en la sección del Quickshot, ¿no? Sí. Pero sí, evidentemente. Fuera de eso es un podcast de videojuegos. Así que para eso tenemos esa sección para hablar de claro. La nada misma. Después pasó bien. Nicolás Sorrenti y dice que no terminó el capítulo al momento de escribirnos este feedback, pero no quería dejar de saludarnos. Y me pregunta a mí qué onda con el catering. Dice que le pareció un juegazo y se sintió extrañamente identificado con la historia. A lo que Nico le respondió velozmente que seguramente se había salteado un capítulo porque yo hablé sobre qué me había parecido el juego en general y había dado mis impresiones finales. Si no recuerdo mal, en el capítulo 120 o 121 fue. En realidad no estoy seguro. Sí, creo que fue el 120. Creo que fue el 121, el de Navidad, me parece. La verdad que no estoy seguro, por eso no recuerdo. Pero bueno, en otro orden de cosas dice que, entre comillas, tenemos que jugar el Star Fox Assault, su juego favorito de la saga. Dice que la mitad de las misiones son a pie, pero son muy entretenidas. Es como una especie de pre-Kid Icarus Uprising. Nada más, solamente desearnos lo mejor para este año, así que le agradecemos mucho y quizás tengamos en cuenta su recomendación del Star Fox Assault. Sí, me llamó la atención porque las críticas medio que le dieron con un palo a ese. He sabido que iba a ser otro juego y creo que iba a ser un Kid Icarus y lo reskinearon y lo convirtieron en un Star Fox. No, al revés. O sea, el Kid Icarus Rising iba a ser un Star Fox, que lo comentó él en el comentario. Nosotros resumimos los comentarios para leer, obviamente. Y el Star Fox Assault, si es el que pienso que es, el de GameCube, sí, iba a ser un juego con una personaje femenina y bla, y lo convirtieron porque dijeron, esto no va a vender porque es una minita. Es verdad. Y está en uno de los videos de Anita Sarkeesian, la historia también. Nada, curioso, pero bueno. Creo que la parte de naves está buena, pero me sorprendió que realmente esté bueno todo el juego, digamos. Uh-huh. Bien, Fede Gartenbank pasó, como siempre, dice que cuenta la leyenda que se olvida de los días de la semana y que casi cuelga con el feedback y pensó que era sábado. No sé cómo carajo hizo para pensar que era sábado. Excelente capítulo, Barbas Legendarias, dice, muy interesante y entretenido. Era obvio que era lo que esperábamos para este año y él lo tiene muy simple, dice. Mortal Kombat X, Street Fighter V y Dying Light. El Mortal Kombat X yo ni me avivé que sale este año, pero tengo un interés por él, pero de nuevo, no, digamos, lo voy a comprar algún día, no voy a hypear por él. Claro. Bien, dice, muchas gracias por el saludo y por nombrarlo tanto, fue una onda Fedes Edition el capítulo, dice, y alguna de sus preguntas tenía que pegar fuerte, dice. La banda sonora de Shovel Knight la rompe como el juego en sí y después dice, para seguir con la costumbre, el micro de nos hace unas preguntas. Así es. Tendríamos que ya hacerle una cortina, todo. Pero bueno, le decimos a Hover que se cante algo, claro, para Fede Gartenbank. Bueno, ¿en qué género se basarían en caso de desarrollar un juego? Maxi. ¿En qué género? Y mi género preferido, beat 'em up. O este juego de acción en tercera persona. O como no le gusta a Nico que le diga, un hack and slash. Sí, sos un puto. Yo diría probablemente un plataformero, por una cuestión de que se pueden hacer cosas muy lindas en un plataformero. Sí. Y en una cuestión de realismo. De hecho, ya contestamos una vez una pregunta de qué haríamos si tuviéramos recursos infinitos. Verdad. Y pudiéramos hacer un juego. Había una pregunta medio legendaria en uno de esos capítulos perdidos de hace tiempo. Pero la realidad es que, sabiendo los recursos que dispongo, creo que un plataformero es de lo más explotable y se podría hacer desde un super Metroidvania hasta una especie de aventura onda de cave, sí, más capaz basada en la historia. Capaz no irse a la mierda y hacer un hack and slash así super zarpado, pero por ahí sí un 2D beat 'em up podría andar bastante, sí, bien. Sí, por eso, o sea, es como que el 2D visto de costado, claro, con o sin plataformas, es muy muy maleable y copado y te deja hacer de todo. Uh-huh. Y contar un montón de historias. Al cual. Bien. ¿Les gustaría hacer voice acting en algún momento de su vida? Dice, sabiendo que vos hiciste el mecaperón. Yo en lo personal, la verdad que nunca incursioné en nada de eso. Hay gente que me lo ha dicho alguna vez que me debería dedicar a eso. Sé que es por haber averiguado un poco y demás. Mientras Nico hace que sí con la cabeza varias veces. y lo sigue haciendo. Lo que sí, yo estuve averiguando un poco y es un tema muy complicado en cuanto a que es muy exigente y requiere una cantidad bastante interesante de horas y de dedicación, y no es solamente sentarse delante de un micrófono a hacer boludeces, sino que realmente requiere un entrenamiento y un estudio. Así que, como interesarme, digamos, a nivel amateur, ponele que sí. Dedicarme a eso no estaría tan seguro. Siempre se puede empezar por lo que es ser un extra, digamos, y después de a poquito meterte, como, sí, como cualquier persona que entra en actuación medio probando qué onda. Pero bueno, a mí interesarme me interesa, pero sé que mi voz no tiene un rango muy zarpado, así que sin practicar y eso no podría realmente. Lo único que creo que tengo relativa habilidad es en inglés, tipo, puedo tirar voces más ominosas y eso que en español, pero por una cuestión de cómo se vocabuliza el inglés y lo fácil que es hacer un chabón medio malévolo, estereotípico, claro, o cosas así. En líneas generales, el inglés es un idioma mucho más amigable a lo que es voces así del estilo malévolas, ominosas y demás. Es más simple y las palabras son más como conjunciones. O sea, las frases son más conjunciones de palabras simples. Entonces puedes, claro, enfocarte más en el tono y no tenés que pensar tanto en vocabulizar lo que decís. Sí. O sea, No tenés que explayarte tanto en la palabra en sí como por ahí en la emoción. Entonces es más fácil de hacer, me parece. Uh-huh. O sea, no le estoy sacando mérito, digo que se puede dar más fácil, quizás. ¿Qué les parece la movida del live action? No entendí un carajo la pregunta, porque Fede siempre viene con varias preguntas que son tipo interesantes y una que no la entiendo. Tipo, es su característica. Yo tampoco. Esta vez, Fede, no te puedo salvar porque yo tampoco entendí a qué te referís. Sí, no sé qué es un live action. Live action es cosas con personas de verdad, pero no sé a qué de todas las cosas con personas de verdad se refiere. La movida de los live action, no me parece, Fede, me parece cualquiera. Sigamos. Golpeé el escritorio sin querer y me hice mierda la mano. Eso me pasa por hacerme el loco y poner pose de así, no, nene. Empezaron el año rompiéndola, sigan así y un buen comienzo de año, dice. Bien, perfecto. Perfecto. Lucas Mendieta del Mato, un aparente y según nosotros primer comentarista o primer escribiente de feedbacks, tan pésimamente dicho eso, pero no importa, dice que pasó a comentar porque siempre quiso hacerlo y se olvida. Y dice que antes que nada, y ya que nos empezó a escuchar por el Bosca, según recuerda, y siempre hablamos de lo odioso que es el lunes, nos pregunta, ¿escuchamos el podcast el mismo día que se graba o el mismo día que grabamos o no nos da el tiempo? En lo personal no es por un tema de que no me dé el tiempo, sino que porque cuando se publica el podcast yo estoy en el laburo y no tengo forma posible de bajármelo, así que directamente cuando llego a casa el lunes a la tarde lo pongo a bajar y lo escucho el día martes. O sea que no es por un tema de que no pueda escucharlo durante el día, sino es que no tengo acceso a escucharlo durante el día. Yo siempre quiero escucharlo el lunes para porque la gente se pone a comentar y me pierdo de chistes relevantes y cosas a la movida. Pero la realidad es que como los chicos tienen tanto tráfico, en el celular me baja muy lento. Muy estúpidamente lento. Tipo, tarda todo el día en bajarme el capítulo. Así que en general lo que hago es escucharlo cuando me pinta en la semana, porque si ya me perdí el primer día y ya todo el mundo tiró comentarios y hay 8.000 trillones de comentarios, dije, si comento ahí se lo van a perder. Entonces cuando escuche el programa voy y le comento lo que quiera decirle a Guillo o a quien sea por chat y listo. Y lo termino escuchando en algún momento de mi playlist cuando digo, acaba el podcast y lo pongo ahí. Porque escucho demasiados podcasts y esto de que sean totalmente asincrónicos me deja hacer lo que se me cante el culo, básicamente. Lo cual es muy conveniente. Eso. Yes. Bien, después bien. Dice también que se compró el Witcher 1 y gracias a nosotros en una sale de Steam, todavía no lo jugó, pero apenas termine con lo que está jugando aparentemente, le va a dar una oportunidad y nos contará sus opiniones. Y si le engancha, seguramente se compre los libros y los lea. Nos agradece que le sigamos dando felicidad podcastera a pesar de la ausencia de Checkpoint y el Boscas, ya que si no fuéramos nosotros también, si no fuéramos los tres, mejor dicho, se sentiría un vacío enorme al no tener nada para escuchar. Dice, muchas gracias y bueno, muy bueno que escuche Rayos Catódicos. Que escuche Rayos Catódicos. Que escuche Rayos Catódicos, que sale los jueves. Exactamente. Miércoles a la noche. Miércoles a la tarde, sí. Durante el día, en algún momento del miércoles. En algún momento. Bien, que lo vaya a escuchar y lo puede ver en YouTube en Rayos Catódicos, jaja. Y son un cago de risa los chavales. Bien. ¿Algo más era? No, perdón. No, ahí terminó. No, bien, me perdí un poquito. Lucas Ariel Guerra dice, basta de gemidos, jajajajaja. Y un tiempo que aparentemente es minuto. En los 23-28 es cuando se producen los gemidos. Perfecto. Coincide conmigo sobre la autoimposición de limitaciones técnicas para aprovechar recursos a la hora de desarrollar. Dice que es una de las razones por las cuales le gusta usar pixel art a él mismo. Dice que vos le diste en el clavo con la respuesta de la pregunta de Fede sobre las bandas sonoras. Son muy menospreciadas a pesar de ser un ingrediente muy importante. Nos revela que aparentemente hay muchos oyentes queriendo un juego desarrollado por nosotros. Si hacemos un Kickstarter, nos da su dinero, su hermana y sus amigas. Habría que pensarlo. Yo te digo que sí. Después de esas fuertes declaraciones de Lucas Ariel Guerra, hay que considerarlo muy seriamente, Nico. Yo digo, primero foto y después vemos. Título de capítulo. No, mentira. Pero... Pero bueno, nada, la verdad es que... De nuevo, vos alguna vez habrás expresado tus opiniones sobre hacer juegos ahora en tu vida. No me acuerdo. Pero yo estás sí. En otra, digamos. Y después yo por mi cuenta, en mi tiempo libre quiero hacer juegos y tengo un montón de proyectos. Y van a ser juegos no pagos que voy a ver si vendo después de hacerlos. Mira, yo te soy sincero, en lo que es programación ya mucho no me interesa meterme. Pero sí me interesaría meterme en juegos del lado del audio, como dije la otra vez, del lado del sonido. Claro. Ver si puedo aportar en algo desde ahí. Sí, y yo nada, como decía, tengo muchas cosas anotadas, tengo un par que me gustaría arrancar ahora mismo, digamos, en estos meses venideros, pero la realidad es que no me interesa comprometerme ni con nadie, ni con ningún publisher, ni nada, y es tipo, y no es tipo, libertad artística, es tipo, no quiero tiempo, si no quiero limitaciones, porque no trabajo de eso, y es mi hobby... Es uno de mis hobbies, digamos, y es algo que quiero hacer en mi tiempo y forma, porque la verdad es que tengo que practicar mucho, porque hace mil que no programo un conchudo juego. Claro. Entonces, ni a palos me voy a comprometer por plata, por algo que ni siquiera sé si voy a terminar alguna vez, digamos. Pero bueno, qué sé yo. Me parece una forma más honesta que la que mucha gente que abre Kickstarter, ¿no? Obvio. Pero bueno. Después de eso dice Nico, mirate Alien, sí, es la posta, vamos a hablar sobre eso en el Quickshot. Festeja la revelación mía ante la maratónica duración del podcast, pero también festeja la longitud de los mismos, dice. Esto básicamente dice que le hacía gracia cuando yo decía nos estamos yendo a la mierda, pero le gustó que nos fuéramos a la mierda. Bien. Y la pasó muy bien con las video recomendaciones de ambos y se suscribió al canal de Devs Play. Que en realidad se le daba el Fine directamente. No sé si tienen uno aparte para eso. No sé. Off topic. ¿Le gusta cómo suena cuando decimos Metal Gear? Metal Gear. ¿Y eso? Claro. Y hay que darle de comer mantecola, Maxi dice, a la fuerza hasta que le guste. Así que, si querés, el día 20 es tu cumple, Maxi, ¿no? Te podemos mandar una caja gigante. 20 de enero, chicos. Todos donen mantecoles a la causa. Le llevamos un container a la casa que vamos a caerle a saludarlo ese fin de semana. Y que se los coma a todos por hijo de puta. Sí, hashtag cometio morí, ¿no? Claro. Te enterramos ahí y tenés que salir comiendo. Te atamos las manos. Te enterramos en mantecol. Claro. Claro. Bien, el último comentario de la fecha es del señor Marcio Rosa, que dice que finalmente se puso al día con los capítulos y agradece el saludo. Y sobre el tema de las regiones, cree que no es tanto problema de dónde es más barato el juego, sino sobre qué títulos la gente se pierde por jugar, o sea, viéndolo desde el punto de vista del consumidor. Por ejemplo, dice Disaster Day of Crisis, en la Wii no se puede jugar si no flasheas la consola, cosa que él, por supuesto, no quiere hacer porque no le cabe. Y después agrega también que la 360 no es region free, ni siquiera flasheándola, solamente jugando, solamente se puede jugar juegos de otras regiones si los juegos están parcheados para region free en formato verbatim, o sea, si son copias que vienen parcheadas de una forma especial. Por último, agrega que Metal Gear y Xenoblade Chronicles X son lo que más se espera en la vida, no en el año, y nos manda un feliz año, mis queridos barbas. Bien, bueno, sobre lo que dice del punto de vista del consumidor, muy lindo todo, pero los que quieren la guita, no opinan así. Así que sí, por supuesto. Que comer la doblada, básicamente. Pero bueno, bien. Eso es todo, ¿no? Así es. Después de esa maratónica sesión de feedback y de otras cosas, nos vamos a ir rápidamente al Quick Shot para comentarles qué es lo que se viene en otras cosas que no tienen que ver con jueguitos. Y bien, aquí estamos en el Quick Shot, donde Nico dijo, no voy a decirlo ahora, voy a decirlo en el Quick Shot. Así que Nico, diga lo que tenga que decir en el Quick Shot. Bueno, vi Aliens, zarpada peli, muy buena. Eso. Vi Redline, zarpada peli, muy buena. Bien. Eso. Y vi Snowpiercer, zarpada peli, muy buena. Eso. Bien, perfecto. Yo, mi vean update. Las que no hayan visto. Claro, mi update de cosas que no vi es: no vi Castle, no seguí viendo Steins Gate y nada más. hasta ahí llegó mi lista. ¿Volvió a salir Castle? Creo que sí. ¿O seguías colgado? No. Creo que sí. Creo que salió un capítulo. Salió tipo un capítulo de Navidad o de fin de año o algo así. Tipo así medio la y esas boludeces. Sí, pero no. Me hinchan las bolas. No llegué a bajármelo. Y de Stainsgate realmente me colgué no viéndolo, no por nada en particular, simplemente porque Navidad, fin de año, jueguitos. Punto. O sea, pasó. Pregunta. Sí. Pregunta aparte de nada. Los capítulos de Navidad de las series, ¿qué te opinas sobre eso? Me hinchan mucho las pelotas en líneas generales. Bien. Creo que el único tipo... Creo que el argumento más grande a favor de Doctor Who que puedo decir para cualquier persona que probablemente no le guste en la vida es que en todas las Navidades se muere un montón de gente y eso me encanta. Digo, cada vez que hay un especial de Doctor Who... Hay invasión extraterrestre, se va toda la goma, explota medio planeta, se acaba el tiempo o algo así. Y es genial. Pero bueno. Y en Futurama está el Santa Robot que mata gente también, ¿no? Pero... Bien, perfecto. Pero bueno, esos son los tipos especiales de Navidad que me gustan. Bien, correcto. Pero, bueno, parroquiales youtubenses para toda la semana de esta primera semana del año 2015. Arrancamos el lunes con la parte número 10 de Legend of Korra. Espero que hayan disfrutado y no se hayan enervado demasiado con la parte número 9 y la explicación de por qué había explotado toda la chota. Martes salió la parte número 5 del Gunpoint. El miércoles salió la parte número 6 de Master Reboot. El jueves va a salir la parte número 11 de Vampire the Masquerade y el viernes parte número 9 de Bayonetta 2. Eso es todo lo que hay en youtube.com/SpreadshotNewsTV para esta semana. Y ahora nos vamos a ir a la primera sección oficial de este programa, que llega como a los 48.000 minutos de programa, que es el Now Loading. Los jueguitos que estuvimos jugando durante esta semana son algo así como un montón. Así que sin ningún tipo de preámbulo ni ninguna cosa en particular, adelante Nico con toda la cantidad de cosas absurdas que estuviste jugando. Sí, estuve jugando infinito porque feriados. Por supuesto. Y nada, estuve jugando. Uno por uno vamos. Shovel Knight. Pasé otro nivel y medio, digamos, uh-huh. Y varios bosses de esos que hay dando vueltas por el mapa. No me acuerdo si te comenté que en el mapa Overworld tipo Mario 3 aparecen malos random. Sí, están como los Hammer Bros dando vueltas por ahí, pero que son otros bosses. Claro, solo que van caminando entre los puntos y como los cuando Hammer Bros. Te mueves, ellos se mueven. Ah, no, digamos. Entonces no son como los Hammer Bros. Entonces, o sea, en los puntos del mapa, digo, no en el uh-huh. coso. Entonces, nada, vencí un par y además otros son como niveles pequeños contenidos en un enemigo genérico en vez de ser un boss. Uh-huh. Tipo, ves un enemigo genérico en el mapa, entras y es un mini nivel que te da más oro y boludeces. Copado. Está bueno, es copado. Entonces dije, vamos a pasar un par para pasar el tiempo en un momento, un par de momentos muertos que tuve. Sigue siendo la posta, sigue teniendo increíble soundtrack y sigo flasheando a pleno. Pregunta. Había un hit, sí. Porque escuché mucho, o sea, vengo escuchando el Bombcast, vengo escuchando varios resúmenes de varios podcasts de fin de año y demás. Y le tiran muchas flores al Shovel Knight. tengo realmente muchas ganas de comprármelo. ¿Vos? Solamente para saber, ¿se justifica realmente los $15 que vale el juego? O sea, comprarlo sin descuento ni nada. Mira, sí. La respuesta base es sí. Si bien. Listo, estás como reticente a gastar plata, 10 es tipo el mejor deal. Perfecto. En el que todavía le das plata al developer y te vale mucho, me listo, parece. Listo, nada más. O sea, es mi única consulta, nada más. Bien, random thing, un amigo dice, le mando un saludo a mi vieja y a todos los que me conocen, la radio está re buena porque me dijo si quería jugar al Elite y le dije que estaba grabando. Pero bueno, ese es mi amigo Mati del laburo y saludos para él. Bien. Después estuve jugando al Nuclear Throne, que es un juego que está en desarrollo de Bumbleer. Un amigo lo tenía y la gente de Bumbleer, como está en desarrollo todavía, quería más gente nueva jugándolo para sacar nuevos datos y ver feedback de la gente. Entonces a todos le regalaron una copia para regalar, a todos los que lo tenían en el juego. Bien. Y mi amigo me lo regaló, entonces lo estuve jugando muy poquito. Es un roguelike visto desde arriba, así top down, medio falseado, esos que no son... Sí. Que no son isométricos, pero tampoco son top-down, es un poquito de costado. Sí, no es sé como una cómo suerte se llama de la, híbrido. La perspectiva. Sí, está falseada la perspectiva. Es como el viejo Metal Gear o sí. No se me ocurre mucho. Sería como una suerte de plano cenital, pero no. No, porque cenital es top-down. Sí. No sé, es como que está a 45 grados de frente la claro, cámara. Claro, sí, una especie digamos. De... Bueno, de hecho, en el Metal Gear Final Fantasy, Chrono Trigger. No sé si es así, pero bueno. Puede ser. No importa, lo que sea. Es ese tipo de vista. Vos tenés distintos personajes que ya vienen desbloqueados, por lo menos en esta versión. No sé si en la final las vas a tener que ir desbloqueando, pero en el Early Access están. Cada personaje tiene su habilidad y característica correspondiente. Hay uno, por ejemplo, que tiene una habilidad que lo convierte en una piedra y lo hace invulnerable, pero no se puede mover. Entonces, si te atacan con toda, te convertís un segundo, te desconvertís y es como un escudo activo, ¿viste? Ajá. Mientras mantenés el botón apretado. Un par de cosas así, uno que dispara más fuerte, uno que dispara más rápido, uno que hace rol para esquivar, etcétera. Y tenés que ir avanzando hasta llegar al trono nuclear. Y claramente, cada vez que te moriste, dice: You didn't find the nuclear throne o algo así. Es gracioso porque hasta hace unas versiones ni siquiera estaba el nuclear throne en el juego. Y te decía eso igual cuando perdías. O sea, no podías llegar nunca. Claro. Pero bueno, lo anunciaron el día que lo agregaron. Dijeron: acá está. Tipo, agregamos el nuclear throne. Pero bueno. Está bueno, es divertido para pasar el rato y es de la misma gente que hizo el Loop Trousers y juegos de ese tipo, ¿no? Sí. Lindo soundtrack también. Después, en el Elite Dangerous, otra anécdota divertida. Estaba peleando contra una de estas naves gigantes que al final se llaman anacondas. Las cobras son otras. Bien. De hecho, ahora tengo una cobra. Que es la nave. La cobra es la nave insignia del Elite, esa que es un triángulo. Digamos. Quack. Esa que es como un triángulo, sí. ¿Viste? Esa es la nave, la cobra. Mark III se llama. Ahora, la anaconda es esa que es gigante que contaba la otra vez, que destruí una sin querer y me dio un montón de plata. Claro. Y desde entonces pude reproducir ese fenómeno un par de veces, inclusive con Ger, Batistón, estuvimos jugando. Él mató una, yo maté a la otra. Y le estábamos dando la tercera. Mazo, ponele. Le estábamos dando la tercera y yo estaba yendo de frente hacia ella mientras ella huía, ¿sí? Esto va a ser un momento muy radial, chicos, pero bueno, mantengan la imaginación presente. Entonces yo iba atrás de la otra nave y de golpe la nave frena y se empieza a doblar hacia arriba, ¿sí? Correcto. En forma ascendente para hacer una especie de vuelta en U, porque otro lo estaba atacando del otro lado. Y cuando hace eso, yo no llego a frenar ni a palos y me la pego derecho contra la parte de arriba de la nave, ¿no? Contra el casco. Y tiene como infinitos escudos comparados con mi nave, porque es una nave más grande. Claro. Y básicamente me hago ultra concha, pero no me muero. Entonces, tipo, mi casco está en 20% de golpe, se me bajan los escudos, se me rompe el vidrio y tengo 8 minutos de oxígeno. ¡No! Y yo tenía como 120 lucas de haber matado a la otra y algunos chabones más que tenía que ir a cobrar. Durísimo. Porque si me moría, no podía. Entonces fue como, holy shit, Ger, me voy a la mierda. Y pongo así, empiezo a guardar todo. Me empiezo a salir, tipo la anaconda me empieza a disparar y yo tipo salgo rajando y digo, no llego. Estaba como, fuck. Y mientras tanto Ger dijo, mentira, ni siquiera eran 8 minutos, eran 5, porque esta nave tiene menos tiempo en el que viene por default. La primera viene con uno de 8. Y nada, hasta que puedo salir del gravitational pool del área donde estoy. que vos no podés hacer un salto si estás cerca del área donde estás. Claro. Entonces, hasta que salgo del campo de asteroides y estoy a suficiente distancia y cargo toda la energía para saltar, ya me quedaban como 3 minutos. Entro en el hiperespacio loco y tenés que recorrer la distancia igual, no es instantáneo. Por supuesto. Cuando estás adentro del mismo sistema, ¿sí? Entonces estoy yendo a N años, N años luz de distancia, ¿no? Perdón, segundos luz de distancia, a la velocidad de la luz estoy yendo. Claro. O más. Y estoy yendo, qué sé yo, y es como, llega. Se va pasando el tiempo. Llego a la base, me quedan como 60 segundos, más o menos. Un minuto, minuto y pico. Y le pido así, tipo, ah, dame estacionar. Tipo, me dice, sí, entra. Me mando. Tipo, era una de las grandes, entonces tengo lugar para estacionar. Que si no hubiera muerto instantáneamente. Me mando y como un boludo flasheo cualquier número y me pongo a estacionar en uno que no era. ¡No! Y cuando te pones a estacionar en uno que no es, te dice, movete o te cago a tiros. Y yo tipo, ¡no! Empiezo a moverme rápido. Y de pedo pude estacionar en el otro cuando faltaban como 15 segundos. Y me tipo al toque me restauró al 5 minutos el segundero. Sí. Y se veía como que pulsaba, como que me lo estaba refrescando todo el tiempo. Porque yo no estaba reparando mi nave todavía. Pero cuando estás doqueado es como que te abastecen de oxígeno. Claro, digamos. Sí, obvio. Entonces, nada. Entré, reparé la nave, cobré todo y... Tranca, fue tipo, bueno, eso fue todo por hoy. Y mientras tanto Germán estaba flotando en el espacio así congelado porque lo habían cagado a tiros. No, al final se la cagaron la otra y sobrevivió, pero fue muy divertido el momento. Con esa plata y otra plata más me compré la siguiente, que es la cobra, la que decía. Pero me la compré con muy poco excedente de plata, entonces si me la bajaban no la iba a poder restaurar. No la iba a poder restaurar, así que no me mandé de nuevo a matar, sino que estuve haciendo de space tracking un rato. Y aproveché para comprarle un par de boludeces y eso. Uh-huh. Así que nada, ahora estoy en modo más tranqui para no overdo it, ¿no? Para que no me bajen la nave. Pero está... Son es como que cada vez que jugás un rato tenés una mini anécdota linda que contar. Son esas boludeces que te vendían en esa conferencia cualquiera del Destiny de... Ah, déjame que te cuente una historia de cómo encontré esta arma. Claro, pero sí, acá es más posta grande, porque... Claro, acá es más posta porque en vez de tener 8 misiones que hacer todo el tiempo las mismas conchudas misiones, es todo emergente, digamos, lo que haces. Entonces, realmente son cosas que te pasan a vos. Y eso me resulta muy loco e interesante. Uh-huh. Pero bueno, Elite Dangerous, vivir en el espacio. Vamos los pibes. Siguiente juego de la lista. El otro día miro y veo que mi tarjeta cerró. Y hago clic en Steam y me compro el Shadow of Mordor así de una. Perfecto. Y porque era el día de la última, el último día de ofertas y se iba a acabar. Y me lo compré a $30, creo. Juegazo, la verdad. Yo sabía que estaba bueno, pero no sabía que... Ah, voy a probarlo un ratito, 4 horas después. Tipo, zarpado. Muy bueno, muy zarpado el combate. Con la 970 se ve la concha del pato. Seguramente. Y realmente es muy adictivo pelear contra todos los orcos. Es un poco overwhelming a veces. Es como demasiado. Son demasiados orcos y se vuelve un toque una paja. Pero apenas empezás a destrabar un poco más cosas... Es como que ya te la aguantás y lo que tenés que hacer es entrar en esa modalidad de pensamiento que decís... Cuando me aburra pelear con estos chabones, me voy. No es como en otros juegos que tengo que matar a todos. ¿Me entendés? Llega un momento que digo... Bueno, tiro bomba de humo y me da la mierda. Tipo, no me importa. Tipo, sí. Hay más orcos para matar en otros lados, claro. Si quiero. Tipo. Entonces, nada. Pero llegué al punto que ya hago combos de... No sé, 50 hits, 60. La rompo zarpado. Tipo, ayer se lo mostré a Mati para que lo vea un poco. En el otro modo, ¿viste? El que es de matar capitanes así libremente. Sí. Me mando así, está Mati jugando un rato y dice, no, qué bueno esto, es yo, y hay un montón de enemigos zarpados en un lugar y me dice, vos con esos no te la aguantás, ¿no? O sea, no llegaste a ese punto. Le digo, a ver, y me mando así, los bajé a todos, los hice ultra pija. Tipo, los últimos 3 se fueron corriendo porque los mataba y eran como 40, tipo, zarpados. Sí. Y fue como, y eso fue jugar 2 días Shadow of Mordor, tipo, tranca. Juegazo, la verdad que lo estoy pasando muy bien. Dos juegos más me quedan muy similares en sí mismos, porque son el 1 y el 2 del Company of Heroes. La cosa es así. Mi amigo Ariel, alias el judío mágico, con él jugábamos al Company of Heroes 1 hace mucho, bastante, ¿sí? Cuando me compré el 2 en las ofertas de Steam, le dije, me dijo, de una, vamos a jugar al CoD, vamos los pibes, y toda la bola. Jugamos un rato, la pasamos increíble. Ahora voy a contar un poco del 1, pero en el 2 las cosas nuevas que tiene es escenarios en Rusia, que es de invierno, ¿sí? Entonces tenés cosas súper locas como tenés hielo en los ríos y puedes mandar un tanque por arriba y si alguien te tira con una bazooka se hunde. Bien, y cagaste. Se te hunde el tanque y cagaste. Perfecto. Y eso es un juego de estrategia en tiempo real visto desde arriba, tipo con ese nivel de detalle de cosas, ¿no? Que tiene mucho más de nivel de detalle que ahora voy a contar en el 1 porque vienen desde ahí, no es que el 2 tiene todo eso. Pero bueno, también los chabones te pueden morir de frío. Un montón de cosas. Es estúpidamente limado. Se ve hermoso. Y lo que tienen ambos juegos es que la artillería de los cañones y eso pesa muchísimo. Y en un juego de estos, en general, vos ves un cosito que vuela por el aire y cae y listo. En este juego vos ves una bala que sale de un cañón que es de un tamaño considerable y probablemente además es correcto a nivel histórico, digamos, pero vos lo ves y sale del cañón y hace como así, y cruza todo el conchudo mapa y cuando toca el suelo es como el overture ese de 1008 no sé cuánto de las canciones esa que empieza con los cañones, ¿viste? Ah, que tipo taratara, sí. Pum. Y se va todo a la reconcha de la lora. Tipo, vuela todo a la mierda. Haces ultra pija todo. Yo en un momento tenía unos que tiraban desde la otra punta del mapa y veía que atacaban tanques a un amigo. Esto en el 1 ya, ahora lo cuento bien. Pero tiraba y caía. Con que uno caiga arriba del tanque lo hacía ultra pija. Y vos veías cómo explotaba, salía volando a la mierda. Si había un chabón al lado, el chabón se convertía en neblina roja. Así, tipo, instantáneamente. Zarpado. Y extrañaba mucho este juego y no lo sabía, básicamente. Y me encanta. La cuestión es que estábamos hypeando sobre este juego al día siguiente en el laburo. Con este chabón. Y otro dice, yo tengo el 1 de una oferta, que sé yo, listo, instalar el 1, vamos a jugar al 1, no me importa una mierda. Y el viernes a la noche estuvimos jugando al 1 4 horas con ese pibe que no lo jugaba hace, que no lo jugó nunca, y yo el 1 no lo jugaba hace 1000, y cada facción se juega muy distinta, tanto en el 1 como en el 2, ¿viste? Encima entre sí se juegan muy distintos. Pero muy distinto, no como el Age, que es tipo, tienen unas unidades distintas. Tienen distintas formas de evolucionar sus tecnologías y de moverse en el mapa, ¿viste? Y distintas tecnologías buenas y malas. O sea, un cañón bueno de los aliados yankees puede ser peor que uno de los británicos. Okay. Y los británicos pueden tener peor infantería, ponele. Entonces tienen que saber cuáles son las fortalezas de cada uno. La cuestión es que jugamos eso y yo no me acordaba una chota. Él no lo jugó nunca, entonces nos estuvo dando la IA, que es buenísima. Nos estuvo rompiendo el culo zarpado, mal, por un rato largo. Y de golpe le dije, man, vos empezás a producir unidades, yo hago defensas. Ya fue. Y empiezo a hacer defensas y empiezo a destruir todo lo que viene. Y el chabón de a poquito va como avanzando así. Y de golpe con un par de chaboncitos que pude sacar cuando empezamos a capturar punto de control, empecé a avanzar más y terminamos haciendo todo un camino por el costado hasta la base del enemigo y lo hicimos ultra mierda y fue increíble. Sábado a las 4 de la mañana estábamos los dos tipos, vamos los pibes, y rompimos todo. Así que Company of Heroes, good fun. No sé si lo viste, Maxi. Pero me suena ese haber juego, visto algunos trailers y demás, pero nunca lo jugué. ¿A vos los juegos de estrategia te gustan? Sí. ¿O no? Bueno, yo creo que está, por cómo es y todo, creo que está right up your alley, básicamente. Podría ver si hay alguna demo o algo así, podría bajármelo para probarlo. La verdad, estoy sincero, en los videos y en los trailers que vi, me dio la impresión de que era un poquito lento el gameplay. para lo que es un poco para mí los juegos de estrategia. Y como que es demasiado... Pero vos jugás Shogun, no me rompa la bola. Bueno, bueno, pasa que el Shogun es especial. Your argument is invalid. Pero pasa que el Shogun me tira más el setting que otra cosa. La verdad, la Segunda Guerra es como que no me llama tanto. Pero bueno, tendría que probarlo. La verdad, no lo probé nunca. Pero bueno, en fin. Será cuestión. Comprendo 100% lo de la Segunda Guerra. Pero digamos, dos cosas. Uno, este es el único juego de estrategia RTS que jugué de la Segunda Guerra. Uh-huh. O sea, no es un setting que en ese género haya sido tan explotado por juegos mainstream, sí, digamos. O sea, no lo jugué mucho en ese género, lo jugué en FPS. Y dos, la forma en la que lo hacen es súper genial. Tipo, es muy bueno cómo usan los distintos mecanismos de a nivel game design que implementan, digamos, uh-huh, para decir, vos no construís las cosas, vos ganás recursos por la campaña de guerra, digamos, y con eso llamás recursos. Entonces vos tenés que capturar territorio, y capturar territorio te da cada vez más recursos over time, digamos, y con solo mantener ese territorio tipo el Battlefield, uh-huh, solo que en vez de bajarle puntos al otro, te va dando a vos manpower, que es tipo fuerza de trabajo, combustible y balas, ¿sí? Okay. Son los tres recursos. Y con esos recursos vos podés ir produciendo cosas que en realidad no se producen en sí, sino que viene de afuera del mapa. Y es tipo, llegaron los refuerzos. Y es como que a nivel setting lo maneja muy bien. Y además lo hace mucho más realista en algunos aspectos. Al punto de que un tanque le pegás en la parte de atrás y le hace mucho más mierda. Si le puedes romper el motor y puede no moverse y solo disparar. Entonces lo dejas ahí en un lugar muerto y no lo tocas nunca más y que se joda. Ni siquiera tenés que matarlo y le ocupa población el enemigo, ¿entendés? Claro. Si tenés algunas unidades, puedes bajar a los chabones que están adentro del tanque y subir a tus chabones y repararlo y te lo llevas. Cosas así. Es ridícula la cantidad de cosas que puedes hacer. Es hermoso y es para todos los nerdos de RTS... Company of Heroes, el primero es del 2005, tiene unos gráficos de la concha de la lora igual, es increíble cómo se ve hoy. Tipo, lo pones todo al mango y con la 970 tironea, así. Wow. Y puede ser que no sea el juego más óptimo de la Tierra también, pero le tuve que sacar el antialias porque posta que tironeaba. Y el 2 es un poco más óptimo y se ve mucho mejor, digamos. Bien. Todavía, que es ridículo ya, es como... Ves a los chaboncitos y son chabones de un juego indie 3D más o menos bien producido hoy. Y son un chabón en una unidad así, tipo tamaño Command & Conquer. Claro. Que decís, bueno, date la concha de tu madre con el gráfico ese. Pero bueno. Esos son todos los juegos que jugué esta semana. Bien. Perfecto. Bueno. Sí. Yo, en lo personal, ya un poco habrán escuchado, quizás en el crudo de antes de la apertura, capaz no, porque todo depende de qué es lo que tome para eso, pero antes de mencionar ese juego, voy a arrancar por los otros dos. Terminé el Ace Combat 5, después de decidir que tenía que hacer un viaje de nostalgia y jugar uno de estos, por lo menos Ace Combats. Voy a continuar después jugando el Ace Combat 0, porque es... A mi gusto personal, el preferido. La verdad que la pasé excelentemente bien. Me sigue frustrando de la misma forma que me seguía frustrando cuando lo jugué por primera vez. Y cuando jugué también el Ace Combat 4 la primera vez. La anteúltima misión, que es la típica misión donde primero tenés que hacer un montón de cosas. Y después te tenés que mandar por un túnel subterráneo donde agatas y entra tu avión. Y es serpenteante así hasta el infinito. Tenés que destruir una cosa en el medio y después tenés que escaparte de la misma forma. Cosa que me costó hacer como 20 veces. Porque por supuesto te mandan después enemigos, cosas, se cierran puertas, explotan cosas y todo eso. Y cualquier cosa que te toca te mata en ese pasillo diminuto. Es una forrada, pero ya desde el Ace Combat 4, y seguramente los de PlayStation 1 también lo deberían hacer, y por supuesto el Ace Combat 5 y el 0 no son la excepción. Sacando eso, la verdad que el juego a mí en lo personal me encanta. Como dije, un juego de aviones con la historia que tiene este y con la historia que tiene, digamos, también el 0, son para mí las mejores historias que he visto en un juego de ese estilo. Así que para el que lo quiera y para el que lo quiera jugar, ya lo dije, les va a salir un poco caro porque tienen que comprar primero una Play 2 y después ver a ver si se consigue una copia o comprar lo original, que primero acá en Argentina y segundo hoy en día es prácticamente imposible conseguir lo original. Después, bueno, como regalo de cumpleaños adelantado, unos amigos me dijeron: no te compres el Hyrule Warriors porque te lo vamos a regalar. Entonces no me compré el Hyrule Warriors. Y como nos vimos el fin de semana... ¡Ah, eso! Me olvidé de contar en el Quick Shot. Fui a ver El Hobbit. Nada, está bien. Yo la pasé bien. Está buena. Comentario bien. Ahí al margen. Y bueno, como nos juntamos y demás, me dieron el Hyrule Warriors. Vine a casa y dije: a ver, lo vamos a probar un rato. Y así pasaron 6 horas. La verdad que la pasé muy bien jugándolo, está bueno, se ve visualmente, no es wow, está bien, es correcto. Y en cuanto a lo que es la historia del juego, es la verdad bastante mejor de lo que originalmente pensaba yo que iba a ser. Yo originalmente pensaba que iba a ser una excusa en realidad para decir, así, gente, matar cosas. Pero no, la verdad que está bastante bien, los mapas son muy chicos comparado a lo que es históricamente la saga... Dynasty Warriors o Samurai Warriors, depende de cuál sea la que uno siga. Son mucho más chicos los mapas. La verdad que en lo que respecta a inteligencia artificial, tanto de enemigos como de aliados, es bastante pobre. Bastante en línea con lo que son los Samurai Warriors, justamente. Pero hay cosas. Hay un enemigo ahí, anda para allá. Claro, no. Anda. Más que nada en lo que se respecta a lo. En lo que respecta a capitanes y a, entre comillas, generales, que son el resto de tus aliados. Por ejemplo, si vos estás jugando con Link, dependiendo del stage en el que estés jugando, ponele que uno de tus generales es Zelda, el otro es Impa y el otro es una de las minitas nuevas que se llama Lana, que es una hechicera que tiene un poco que ver con la historia del juego. Entonces ellos son como los generales tuyos y, por ejemplo, están atacando un fuerte allá y vos te vas para otro lado para ayudar a alguien y no son ni capaces de ir hasta allá y defenderlo. Es como que van corriendo, pero cualquier mínima cosa o enemigo o evento que se les cruce por adelante es suficiente para distraerlos y empiezan a hacer eso, y hasta que no terminan de hacer eso no siguen avanzando. Y es como, macho, ponele un toque de prioridades a la IA. Y es tipo, si están atacando allá y están por destruir el castillo, que vayan primero al castillo y que después sigan haciendo las pelotudeces que hacen normalmente. No es una super crítica, pero es como que se vuelve un poco tedioso de parte del jugador el hecho de tener que, o intentar tener que estar en todas partes al mismo tiempo, porque básicamente el resto de la gente no hace nada y vos sos el único que está haciendo algo al respecto. Después, lo que tiene de bueno, una de las cosas que tiene copadas es que se nota que hubo mucho input de parte de Nintendo a la hora de adaptar, por ejemplo, lo que son los ítems de los Legend of Zelda. Puntualmente, los ítems que por ahora conseguí fueron arco y flecha, bombas, hookshot y boomerang, nada más, que se utilizan en partes puntuales para derrotar a los jefes de cada uno de los stages. Y en algunos otros stages es como que se utilizan para cosas secundarias, como por ejemplo cuando aparecen las plantas carnívoras, que ahora no me acuerdo cómo se llaman. Tienen como una especie de area of effect alrededor suyo, donde no te puedes acercar y matarlos con melee, sino que les tenés que tirar con arco y flecha. Después hay como unas especies de tentáculos locos que también tienen así como veneno, y la única forma de destruirlos es con el boomerang, y eso hace que se te abran nuevos caminos para poder llegar a distintos objetivos. Así que en cuanto a la variabilidad que tiene los escenarios con respecto a los ítems que te dan, está bastante bien. Tiene una cantidad absolutamente ridícula, pero ridícula, de armas. Más que nada, dependiendo de cada personaje, tenés un arma en especial, pero cada arma, primero, que tiene una cantidad de daño asociada, que por supuesto va variando dependiendo del tipo de arma, y además tienen como una especie de habilidad extra o habilidad especial, que eso está bueno porque el sistema de... no es un sistema de crafting en sí, pero es como una especie de fusión de armas. Lo que te permite hacer es agarrar, por ejemplo, un arma que tiene buen ataque, pero no tiene ninguna skill y tiene el slot vacío. Y tenés un arma más chota, pero que tiene una buena skill, podés fusionar las dos y te queda con el arma con mejor ataque y con el skill del arma más chota. Y eso lo puedes hacer varias veces. La única contra que tienes es que si vos tenés un arma con múltiples atributos o múltiples habilidades especiales, solamente puedes elegir traspasar una de todas esas al arma siguiente. Así que está bastante copado. Yo la verdad que lo estoy pasando muy bien. Y además, dato de color, podés jugar con Ganondorf al final y tipo Ganondorf hace mierda todo, no le importa nada. Y es tipo, hace tres golpes así y mataste 6.000 chabones. Es genial. Perfecto. Bueno, y después, para el final, como ya mucha gente lo debe haber sabido porque lo comenté en algunos lugares, arranqué por fin el Knights of the Old Republic. La verdad que no puedo hablar demasiado al respecto, ni mientras Nico festeja con brazos en alto arengando. Sí, no puedo hablar mucho porque solamente jugué una hora y media, dos horas, y lo que hice fue escaparme de la nave, caer en el planeta, hablar con tres flacos y terminé. Eso fue todo lo que pasó hasta ahora. Pero fueron los tres flacos más interesantes de toda tu vida. No, mentira. No, pero lo que sí puedo sacar como primera conclusión, si querés, es que después de haber jugado esa primera parte y sobre todo lo que es la parte de conversaciones del juego, se nota y veo mucha de la influencia de los demás, o sea, de los subsiguientes juegos, tanto Dragon Age como Mass Effect y todo eso, en lo que se refiere a cómo crean a los personajes y cómo están planteados los árboles de diálogo de esos personajes. Sí, digamos, el KOTOR es el primer juego, por lo menos 3D de esa forma, ¿sí? Porque yo la verdad que no jugué el Baldur's Gate y toda la bola, pero es el primer juego 3D de esa forma a nivel mainstream en el que tenés las famosas quests de los de tu party para tipo llegar a ese nivel de amistad con cada uno. Sí. ¿Viste? Sí, de hecho, una de las quests que empecé fue la de tu compañero que te encontrás en la nave, que es el que tiene los dos blasters, que no me acuerdo en este momento cómo se llama. Que es el chabón que le desconfía a todo, absolutamente. De hecho, no está muy seguro de que el Han Solo, no importa. Sí, el Han Solo del grupo. No está ni siquiera muy seguro de que vos no hayas sido el que saboteó la nave para hacer la concha y caer en el planeta. O sea, es tipo, pará, chabón, estás re psicopateado. Sí, sí. Está muy bueno todo el juego. Cuando tengas al droide homicida, vas a ser el pibe más feliz del planeta. Es todo lo que voy a decir. Bien. Y voy a tratar de no spoilearte nada, porque sí. Y nadie jamás comente nada sobre el plot twist de este juego en los comentarios, porque se acaba Spreadshot, así. Porque caramba. Maxi no sabe lo que pasa al final de este juego, y si alguien se lo spoilea, voy y clausuro el hosting y se acabó. Así, de una. Bien. No me importa una mierda. ¿Ok? Fuertes palabras. Porque Maxi decía hoy, que no sé si está grabado al principio del capítulo o no, pero Maxi decía que se lo están hypeando mucho, qué sé yo, y yo le dije, va a superar todo hype que te hayan dicho, no importa, es lo mejor que existe, y se van todos a la concha de sus madres, el que se lo spoilea, voy y lo cago a trompadas. Sí. Eso. Bien, perfecto, bueno. Bien. Eso nada más. Por ahora, esas son mis primeras impresiones con mis primeros pasos en el KOTOR, así que veremos cómo esto se desarrolla en sus siguientes semanas. Lo que sí probablemente no haga sea comentar semana tras semana el update semanal del KOTOR. Por ahí lo que voy a hacer es hablar hoy, hablar la semana que viene, y un par de semanas lo dejaré pasar, cosa que no sea tan aburrido y tan así súper gigantesco, porque sé que es un juego grande, entonces por eso seguramente me tome más de 2-3 semanas en pasarlo, pero bueno, eso, nada. Bien, ha terminado la sección del downloading y ahora nos vamos a ir rápidamente a comentar algunas noticias que son de relevancia cuestionable, en lo que es el Rapid Fire. Muy bien, y las noticias de relevancia discutible o cuestionable de esta semana arrancan con la noticia que, por ejemplo, durante la Navidad hubo algo así como una especie de atentado a PSN, a PlayStation Network y a Xbox Live también. Y la cuestión fue que se quedaron sin jugar como 3-4 días, incluyendo Nochebuena y Navidad. Y justamente Sony, al respecto de esto, va a resarcir a los usuarios con 5 días extra de PlayStation Network, de PlayStation Plus, mejor dicho, y un voucher de 10% de descuento para todos los usuarios. Por supuesto que hay gente que no le cierra esto por ningún lado, hay gente que le parece que es muy poco, hay gente que estaba pidiendo juegos gratis. No sé, la verdad, a mí qué me parece, qué no me parece al respecto, porque... Sí, o sea, la gente que está pidiendo juegos gratis se tiene que meter un palo en el orto porque no funciona así la internet. Punto. Aparte de eso... Nada, qué sé yo, un DDoS, así un Denial of Service Attack, de esos que hacen que se caiga un sitio, no compromete la seguridad de nadie, solo rompe las bolas, y no estoy seguro si ese fue el tipo de ataque que tuvieron igual. Sí, un DDoS. Pero digo, perfecto. O sea, lo único que hacen es echar las pelotas, y es tipo, bueno, macho, te fumaste a tu familia en las fiestas, no rompa las bolas, digo... Prende una consola portátil o juega offline o juega en la PC, que Steam no se cae ni aunque lo tires con una bomba atómica. Y no me rompa más las bolas. Y listo, macho. ¿Qué le vas a hacer? Sí, esto es más que nada una suerte de de damage control de parte de Sony. La realidad es que no estaban obligados a hacer absolutamente nada. O sea, la gente que se ofendió igual medio se ofendió porque Sony, después de que pasó eso, estuvo en mantenimiento un tiempo extra y duró más tiempo offline que Xbox, según tengo entendido. La realidad es que como yo estuve moviendo muebles acá y eso, no prendí una consola de Sony en todo este tiempo. y no me enteré de una chota, casi. Hay gente que estuvo jugando el Destiny sin problemas, dijo. No tengo idea. No sé... Pero nada, es tipo, sí, boludo, si te tiran abajo del servidor vas a tener que fijarte si puedes hacer algo, si perdiste datos, vas a tener que chequear que esté todo bien, no es tan fácil. Por supuesto. La gente flashea mierda y es tipo, bueno, te están devolviendo los días que perdiste a nivel plata, no pueden hacer mucho más que eso. Además no corresponde que hagan mucho más que eso tampoco. No, o sea, lo único más que eso que podrían hacer es mandar un escuadrón de la muerte a matar a los que hicieron el ataque, pero hasta que no lo encuentren no pueden ni siquiera hacer eso, así que... Claro. Fue. Qué sé yo. Bien. Alegan una filtración de una imagen de los futuros planes de Destiny, aparentemente. Es como muy condicional el título de la noticia. Muchas expansiones por venir. La primera llamada Plague of Darkness. Supongo que la primera después de las dos que ya salieron. Claro, pero bueno, sí, la primera de este año 2015, que aparentemente sale en marzo de este año, se va a llamar Plague of Darkness. Y no solamente revela eso la imagen, sino que también revela como una suerte de roadmap de todo el resto del juego, digamos, de todo el resto del año, no solo 2015, sino un poco más a futuro también. Hay planteadas varias, de hecho, expansiones que tienen varios nombres. La verdad que no llegué a leer con detalle porque en lo personal mucho no me interesa Destiny, así que nada, lo puse ahí como para que sepan que ya tienen, digamos, como una especie de roadmap planeado, por lo menos para lo que es 2015 en lo que a expansiones se refiere del Destiny, para todos aquellos que todavía les importa y lo estén jugando, ¿no? Había gente que decía que había en la imagen, no sé si en esta imagen únicamente, pero en los rumores se hablaba ya de Destiny 2. En la imagen se ve otra caja, pero es básicamente la Game of the Year Edition, por lo que parece, en teoría. Dice Comet, que no sé a qué refiere. Imagino que es algún tipo de DLC que solo va a estar incluido en esa versión o algo así. Capaz. Pero la forma en la que está dispuesta el timeline es la salida de Destiny. Dice Episodio 1, Episodio 2, que son dos expansiones. Esta que dice Comet en una caja que pareciera ser la famosa Game of the Year Edition o Ultimate Edition o lo que sea, y después tiene episodio 3 y 4 y después hay una parte final que no se lee bien, Y eso es todo lo que se ve en Elia. La verdad es que la gente que estaba medio ofendida de la cantidad de DLC que aparece para el juego, no sé qué esperaba, porque tipo, vamos a hacer un juego y que dure 10 años no significa te lo vendemos una vez y lo soportamos por 10 años, claro, en general. Y alguno me va a saltar con que no, porque Blizzard, pero Blizzard te vende expansiones también. Sí. Así que nada. Sí, exacto. Sí. Bien. Después, una noticia que salió el día domingo. Un grupo de hackers pone a disposición pública la documentación del SDK de Xbox One. Aparentemente esta documentación la consiguieron de alguna forma, que no sé si fue hackeando algún lugar o algo así. La cuestión es que este grupo se llama HALT, con un 4 en reemplazo de la A. Y lo que hacen los chabones fue básicamente postearlo en todos los foros con un link de descarga para que básicamente todo el mundo pueda tener acceso y de esa forma se consiga un progreso más rápido de ingeniería reversa, para básicamente lo que quieren hacer es crear programas de homebrew y seguramente romper la seguridad de la consola para poder empezar a jugar copias y demás. O sea, ¿de qué otra cosa te puede servir si no el acceso a la documentación del SDK? Y curiosamente, gracias a la aparición de este SDK, también se descubrió que los desarrolladores tienen acceso a un séptimo CPU que estaba dedicado exclusivamente a lo que es el manejo de comandos de voz, etcétera, pero que los desarrolladores, al poder desactivarlo a voluntad, pueden acceder a ese séptimo CPU, o sea, y pueden utilizarlo. El Kinect les da acceso claro, a un core más. Desactivar el Kinect les da acceso a un core más, el cual pueden utilizar para poder sacarle más provecho. Así que, bueno, una de las cosas que se ocurrieron con este SDK nuevo es eso. Pero bueno, veremos a ver qué sucede, porque capaz una de las cosas que figuraban también en este SDK es que hay muchas herramientas que todavía están en desarrollo para lo que es los desarrolladores y que todavía no están como, entre comillas, finalizadas, y que este SDK se va a ir actualizando conforme el tiempo, y hay que ver si esta versión de la documentación no queda obsoleta frente a nuevas actualizaciones de las herramientas. Así que habrá que ver si esto les servirá en el futuro cercano o si seguirá perdurando bastante, cosa que puedan llegar a hacer lo que quieren, que es programas de homebrew, y eventualmente alguien aparezca con copias truchas. Lo que me interesa de esto es que más allá de el tema de la piratería, el homebrew suele llevar a cosas bastante creativas y locas. A nivel aplicaciones que uno no esperaría de una tecnología, desde eso hasta aplicaciones totalmente esperables como otro juego, ponele, hecho por un chabón X, claro, pero que normalmente no tendría acceso a eso todavía, porque o sea, a menos que Microsoft mañana saque XNA2 o algo así, no hay mucho acceso a los indies. Lo que cabe recordar es que teóricamente cada Xbox One es un dev kit, o sea, está armado con forma que pueda ser utilizado para dev kit también. El tema es que no sé si tiene, no sé si existen las herramientas disponibles para que los desarrolladores se puedan bajar los programas y puedan utilizarlo efectivamente como un dev kit. Me parece que hay que aplicar con Microsoft para que te den el software, digamos. Entonces lo que digo es, el homebrew en sí aporta creatividad interesante del estilo de videos que hemos visto en más o menos 2006 de un chabón que se ponía, no sé, ¿para cuándo salió la Wii? La Wii 2007 creo, 2005. 2005. 2000. Bueno, entonces está bien. Videos del 2006 o 2007, tipo bastante al toque que salió, de un chabón que con unos lentes en la cabeza podía hacer head tracking usando el lector de la Wii. Sí. Y ver así, y ver cómo se transformaba. Me acuerdo. Cuando movía la cabeza, se transformaba el campo visual que veía en la tele. Y era una fucking locura que hoy todavía no tenemos en nuestras computadoras. Y es estúpido, porque tengo una webcam en mi cara que podría traquearme la cabeza, ¿me entendés? Es como... fucking come on. Pero bueno, nada, eso es interesante y copado. Vamos a ver qué sale y vamos a ver cómo reacciona Microsoft. Me pregunto si lo habrán agarrado tipo mientras Microsoft se estaba mirando para el lado de... Tipo, che, nos tiraron los servidores. Tipo, mientras fue un chabón así, caminando re tranqui. Puede ser, ¿eh? Agarró un disco rígido, se lo puso abajo del buzo y se fue a la mierda. Pero bueno. Bien, última actualización para el cliente beta de Steam. Agrega un FPS counter. Esto es básicamente una nueva feature que es un coso que te muestra cuántos frames tenés por segundo. Sí, es un poco, creo que viene de la mano de este tema del streaming que habilitó Steam. No me acuerdo ahora. Steam Broadcasting. Me parece que va un poco de la mano con eso. El hecho de poder ver a cuántos FPS te está corriendo. Y además el hecho también de ser un poco más cómodo y no tener que abrir alguna herramienta que registre los FPS de los juegos. Y nada de eso. Sino que simplemente con abrir el overlay de Steam te tira ahí cuántos frames por segundo te está corriendo el juego. No sé, me pareció una herramienta que puede servir. O puede ser totalmente irrelevante, dependiendo de qué tanto o tan poco lo uses. Para la gente que le gusta optimizar al recontramango los juegos, seguramente le sirva, porque el hecho de tener un FPS counter ahí nomás, puedes ir regulando las opciones de video y demás del juego, y puedes ver el resultado en tiempo real, cosa de no tener que salir, volver a entrar y ese tipo de cosas. Bueno, es algo que el juego lo requiera, ¿no? Por supuesto. Bueno. ¿Sabes qué me imagino yo? Que puede llevar a una eventual, no sé si competencia o quizás algún trato con el GeForce Experience, claro. Yo diría un trato probablemente porque ya el Shield y eso streamean desde Steam y tienen como una relación bastante buena. Puede ser. Pero tanto GeForce como AMD tienen sus propios software que apretas un botón y te configura todo. Entonces, Steam siendo uno de los proveedores más grandes de software de juegos para PC, sí. Si le puede dar unas herramientas a los usuarios para que midan mejor su performance ellos mismos y lo seteen a mano, y después te pueden pedir un tipo, te pueden guardar, porque ellos guardan en la nube tus settings de video, sí. En general. Entonces, si ellos pueden guardar esos datos y vendérselos a Nvidia o lo que sea, después Nvidia te puede decir, apretar el botón y hacerlo y va a tener una mejor cantidad de data, más comprobable, sí, por supuesto. Inclusive que antes, digamos. Porque antes se basaba un poco en la opinión pública y ahora se podría basar más en datos. Sí, inclusive también lo que es el GeForce Experience se basa mucho en lo que es heurística. O sea, agarran un montón de data de un montón de gente y trazan como una suerte de línea promedio de settings dependiendo configuraciones puntuales de las máquinas y en base a eso arman una configuración óptima. Pero con estos datos que pueden sacar de Steam de cada PC, me parece que va a ser un poco más exacto inclusive y puede ser un poco más a medida de cada configuración en particular y no tan genérico como lo hacen ahora, a pesar de que anda bastante bien. Sí, pero bueno. Bien, la siguiente y última noticia del día dice que PlayStation Now anuncia un plan de suscripción que arranca el 13 de enero exclusivamente en Estados Unidos y Canadá por el momento y va a salir $19.99 por mes o $44.99 trimestral para el acceso completo a toda la librería de títulos disponibles que recordemos son algo así como 120 largos. Solamente de PlayStation 3. Y hay nueva información al respecto porque después de haber hecho este post en el PlayStation Blog oficial, el gerente de ventas de no sé qué garcha o algo de eso salió a contestar preguntas que le habían hecho justamente en los comentarios del PlayStation Blog y los más destacados, digamos, las respuestas más destacadas de este flaco son que existen planes para incluir las librerías de PlayStation 1 y PlayStation 2. Por el momento no hay planes para ofrecer descuento a los usuarios de PlayStation Plus. La idea es ir agregando juegos al catálogo mensualmente, o sea, ir incorporando mes a mes nuevos juegos. Los juegos de PlayStation 3 comprados digitalmente por el usuario no van a aparecer en su catálogo de PlayStation Now. Y los saves se van a guardar en el PlayStation Now Cloud y van a quedar ahí aunque la suscripción se cancele. Así que bueno, esos son unos datos extra que salieron de las respuestas que fue dando este chabón. No sé, a vos, bueno, tuvimos una discusión, un intercambio de opiniones con Alejandro Somme de Demasiado Cine. Vos, también estuvo Sergio Suárez comentando ahí un poco en la noticia en Spreadshot. Y a mí me parece que, a nivel personal, me parece que es un poquito caro $20. por lo menos por el momento. No, $20 por mes y $45 trimestral, que eso sí, si lo dividís por mes, te da $15 por mes. O sea, si compras 3 meses, te da como que hay una suerte de mini descuento. Pero mes a mes son $20. Está bien. No, sí, yo había leído mal en su momento la noticia. Creo que 15 hubiera sido más adecuado. Sí. Sin embargo, lo que vos decías, el de EA, ¿cuánto estaba? El EA Access, el EA creo Access. Que está 20. No estoy seguro del todo, pero creo que está 20. ¿Sabes qué? No sé si no está más barato, inclusive. Voy a googlearlo rápidamente. Es lo mismo que estoy haciendo yo. Pero bueno. La cuestión es que pero bueno, una de las cosas que comentábamos. No, justamente... es 5 por mes y creo que era 30 por año. ¿Te acordás que era re barato el EA Access? Puede ser. La verdad, no me acuerdo. Bueno, igual es solo un publisher y hipotéticamente PlayStation Now te daría un montón de cosas. Sí. 15 me parece un precio adecuado para Estados Unidos. Sí, es verdad. Acá está. $4.99 por mes. Sí. 15 me parece un precio adecuado para Estados Unidos. Realmente a nosotros no nos interesa una chota porque acá no pasa eso. Y no sé si puedo opinar de una forma mucho más relevante que eso. No, a mí por el lado de que, o sea, está bien que por ahora no está ni anunciado para Europa, ni Asia, ni ninguna otra región del mercado, salvo Estados Unidos y Canadá. Pero me parece una opción interesante en el caso de que esto se termine expandiendo y termine llegando a otros mercados, incluyendo por supuesto Latinoamérica. Me parece una opción interesante, sobre todo para desde el punto de vista que lo plantean ellos, que es muchas de las personas que compraron PlayStation 4 no compraron PlayStation 3. Entonces el hecho de tener el catálogo de PlayStation 3 a disposición a través de una cuota mensual de All You Can Play, básicamente, entre comillas... me parece que es una idea acertada. Si a eso encima le sumás catálogo eventualmente de PlayStation 2 y PlayStation 1, me parece que el valor de este servicio se va a ir incrementando exponencialmente a medida que pase el tiempo. No le veo, sí, mucho sentido a las personas que justamente retienen sus consolas, como yo, que por ejemplo tengo una PlayStation 2 y tengo una PlayStation 3. No le encuentro mucho sentido a contratar este servicio. Porque justamente tengo la posibilidad de acceder a esos juegos en cualquier momento que se me cante las pelotas, básicamente. Sí. Una cosa que sí me hace un poco de ruido y que creo que los chabones tendrían que tener en cuenta, sobre todo en la PlayStation 4, es que básicamente todo el mundo que tenga una PlayStation 4 va a tener PlayStation Plus, porque primero es necesario para poder jugar online y segundo es un muy buen valor por lo que estás pagando por año. Entonces creo que una suerte de descuento para la gente que tenga PlayStation Plus a la hora de contratar esta suscripción, me parece que como mínimo... No sé, es como una suerte de devolución, si querés verlo de esa forma. Por más que esté haciendo muy buenos negocios ahora Sony en lo que respecta a contenido por la cantidad de guita que pagas. Sí. Me parece que sería, más que nada sería una buena movida de marketing, creo, si otra cosa no. Sí, sí, o sea, en su momento cuando hablamos por primera vez de esto, hablamos de cómo podrían ser los precios. Y sí, yo siempre pensé que lo default y lo más... normal sería decir, bueno, sale, no sé, 25% menos o 15% menos si tenés PlayStation Plus, ¿entendés? En el caso de $20 diría, los que tienen Plus debería salirle 15, claro, me parece. Sí. O pero... bien, como habíamos discutido un poco con Alejandro, hacer una especie de bundle o de paquete y llamarlo, no sé, PlayStation Plus Plus o PlayStation, claro, Platinum. Pagás o lo el que año de Plus, sea 50 y agregas otros 50 y tenés, no sé, un año de Now también. Claro. O si tenés el año de Plus, ponele que los 6 meses de Now te salen menos. No sé, alguna... Sí, algún combo loco que me parece que, de nuevo, quizás no sea el mayor negocio de la tierra de parte de ellos, pero me parece que, sobre todo por el comienzo medio tortuoso que tuvo PlayStation Now a eso de el tema de la el modelo de negocios que tenía en un principio del alquiler por hora y demás, que fue pésimamente visto y la gente se quejó zarpado de eso. Es como que hubiera sido una lavada de cara si hubieran hecho esto. También que estos precios en teoría no son finales y todavía están probando cosas. Así que hay que ver que quizás en un futuro estas suscripciones se terminen readaptando y terminen teniendo otro precio final. Veremos cómo se dan las cosas. Pero me parece que es una buena oportunidad para Sony para darse un empujoncito, si querés, en lo que respecta a marketing, puntualmente con esto de PlayStation Now. Sí. Yo quisiera, aunque digamos esas serían todas las noticias, querría decir brevemente una noticia tangencial a los videojuegos, digamos, no tiene nada que ver, pero los estudios de películas, yankees, sí, están presionando a Netflix para que no deje entrar a otros países con a través de VPN, digamos. Bien. Así que mucha gente elige ver Netflix yankee desde afuera. Sí. Y me hace gracia un comentario de James Hull, que no estoy seguro quién es, un developer, pero no sé quién es, que dice básicamente: "So studios pressuring Netflix to block VPN access. They don't have a clue. People will just cancel and go back to pirating." Dice. Básicamente. Sí, traduzcamos un poco qué es lo que dijo para la gente que no la casa. Sí, dijo: Netflix no va a dejar que la gente vea el Netflix yankee, así que la gente lo que va a hacer es dejar de usar Netflix y volver a ser piratas. Sí, la verdad es que los estudios de películas están poniéndose demasiado la gorra. Ya les cayeron con todo el SWAT de la tierra a Pirate Bay, de lo que no hablamos, pero es relevante a toda la internet. Sí. Fue medio heavy el asunto para mucha gente. Hay gente que usa eso para cosas legítimas y gente que no, claramente, que es la mayoría. Claro, pero nada, pasó eso, pasó todo el quilombo de que hackearon a Sony por la otra película boluda, de Interview. En eso salieron mails que demostraban que Google, esto lo conté o no en el programa. Me parece que sí lo contaste. Bueno, pero esto de que Google cambió los algoritmos de búsqueda y la gente de la cosa de películas básicamente los mandó al frente y ahora hay quilombo, parece que se viene pipa de nuevo, la ley está de mierda que no se quiere morir, sí. Impulsado por los estudios de películas, así que yo diría, gente, que no sé, se fijen si no vale la pena boicotear zarpado todos los estudios y la mierda, porque esto es cualquiera ya, y cuando eso se extienda a otros medios como los libros o los videojuegos, vamos a cagarnos todos, básicamente. Pero bueno, eso. Imagínense si mañana PlayStation no los deja entrar a PlayStation de Estados Unidos. Claro, por ejemplo. Pero yo pierdo todos mis juegos. Así que bueno, sí. Básicamente. Yo también, todo lo que tengo digital lo pierdo. Pero bueno, calendario. Porque ha comenzado el 2015 y la época en que no salen más jueguitos se ha terminado, porque arranca la segunda Navidad, que es el primer trimestre del año. Arrancamos con el jueves 8 de enero y el Chariot para Wii U, que no tengo ni la más puta idea de qué carajo es. Así que no me pregunten porque no lo sé. No sé, ni idea. ¿Qué más tenemos? El viernes 9, Funk of Titans, que tampoco me suena un choto y es para Xbox One. Exacto. Así que... Bien, esos son los dos juegos que salen la próxima semana. Copado enero. Sí. Viene re bien. Por ahora tenemos esto. Después, más al final de enero, se va poniendo interesante la cosa. Llega el Green Fandango, llega el Grand Theft Auto 5 para PC, llegan cosas interesantes. Pero bueno, eso no es lo que nos compete en este momento. Lo que nos compete en este momento es ir a la última sección de este programa, que es, como siempre, el Special Move. aquí estamos en la última sección del programa y tenemos una suerte de breaking news, pero no, porque aparentemente se habrían filtrado los requisitos preliminares del GTA V. Curiosamente, hablando del mismo en el final de la sección anterior, se habrían filtrado los requisitos preliminares del GTA V para PC. Los requerimientos mínimos serían Windows 7 de 64 bits, 7/8, por supuesto, un CPU Core 2 Duo E8200 de 2,66 GHz o un Phenom 2 X2 de 5,45, una GT530, 4 GB de RAM y 20 GB de espacio en disco. Los recomendados serían, por supuesto, un sistema operativo de 64 bits, un Core i5 2500T 2,3 GHz o un Phenom 2 X4 975 a 3.6, una GeForce GTX 480 o una Radeon HD 6970, 6 GB de RAM y, por supuesto, 20 GB de disco rígido. Me parecen ridículamente bajos los requerimientos. No solamente los mínimos, sino que los recomendados también. ¿Una GTX 480? ¿En serio? No, debe estar mal. Lo deben haber leído mal y es 980. ¿O 980 o 6? El otro era 5 y pico. No, es una, no puede ser menos. Una GT530. No es ni siquiera GTX. Ah, bueno. No, olvídate. No. Primero olvídate. Sí. O sea, puede ser una GTX 530 mínima y una GTX 680 o 780 recomendado. Ahí tendría un poco más de sentido. Sí. Pero si no, no tiene sentido alguno. Es como medio ridículo esto. A ver, hay que ver. Por ahí. Correrlo, la versión, digamos, de Play 3 con shaders lindos no cuesta tanto para una PC. Hay que ver si. Sí. Si el pack de texturas te lo dan aparte, por ahí eso te sube los requerimientos zarpados. Porque pesaría más. Y viste que hay juegos que te dan el pack como un DLC aparte. Sí. Las texturas HD. Entonces digo, por ahí hicieron eso. No sé. Por ahí son los requerimientos de Max Payne 3 y es lo mismo. No tengo idea. Claro. I don't know. No sé, habrá que ver. Bueno, GTA 5, ya saldrá. Sí, exactamente. Seguramente, quizás, con suerte, esta información sea totalmente irrelevante a la hora de que salga el podcast, porque quizás ya para ese momento estén confirmados realmente los requerimientos finales del juego y capaz no tengan absolutamente nada que ver con lo que acabo de leer. Así que, yéndonos a lo que compete a esta última sección, Nico tiene una recomendación y yo tengo otra. Bien, yo la verdad es que no tenía ninguna y medio que salió esta de la nada, que es un juego llamado Drift Stage, como el nivel de colear, ponele. Y la verdad es que yo lo había visto hace un tiempo en desarrollo, había visto screenshots y algún videito, no me acuerdo si alguna vez lo recomendé antes, pero en este caso está la página oficial del juego. Y se ve muy lindo, es un juego con una estética low poly, muy Hotline Miami-esca, con texturas en pixel art muy lindas. Y así todo muy violeta, verde, naranja, así como un aspecto medio negativo, loco. Y el juego es básicamente de ir haciendo drifting con autos. Pará de mover la cabeza que me hace gracia y me río. Maxi está haciendo boludeces en la cámara, pero bueno. La cuestión es que es un juego de ir haciendo carreras y drifteando. Y se ve en perspectiva detrás del auto tipo el OutRun, corriendo a 60 FPS en un auto que es tan low poly y tan pixelado que se parece al del OutRun, ¿me entendés? ¡Qué buena onda! Y con colores super funky, así vamos los pibes 80s. Y el video más nuevo que tienen muestra un gameplay así andando con un soundtrack re ochentoso también. Y es como, sí, vamos los pibes. Me lo estás subiendo y, si ese zarpado, Si ese soundtrack no te alcanza, lo apagas y te pones Kavinsky de fondo y vamos los pibes, ya fue. Qué sé yo. Eso. Bien. Pues chusmealo. Sí, lo voy a chusmear. Sin ninguna duda, despreocupate que terminamos el podcast y lo chusmeo. Bueno, en mi caso tengo algo parecido porque es una preview de un juego que está por salir. Realmente no sé exactamente cuándo, pero sé que está próximo a salir porque sale ahora en 2015. Se llama Grey Goo el juego y es una preview que hicieron de parte de PC Gamer. Y lo que más me llamó la atención es que el Han Son dice que se llama A Promising Return to the Command and Conquer Formula. O sea, un regreso prometedor de la fórmula Command and Conquer. Algo que en lo personal a mí me encanta y me cae 7 mil millones de puntos de bien. Porque uh-huh. algo que extraño y mucho son los RTS Simil Command and Conquer, que son los que se llaman RTS tipo Harvesting o tipo Hoarding, porque básicamente lo que haces es primero harvestear un montón de recursos, después armar una mega base. Hacerte la base. Exactamente. Sí. Son un poco más un poco distintos a lo que son los los un poco más estratégicos, o como es el StarCraft, que es más más dependiente de mecánicas tipo macroeconomía y microeconomía, y no depende tanto del harvesting de recursos, que si bien es una parte importante, no es esencial, digamos. O sea, hay un montón de mecánicas que además actúan en consecuencia en base a eso. Pero bueno, la cuestión es que... A mí siempre me gustó más hacer la base y después mandarme. Claro. ¿No? Hablando un mini momento de nuevo del Company of Heroes, en ese la movida es más... planear bien la estrategia antes de mandarte. Claro. Entonces no es lo mismo, no es hacer la base, pero es tipo producir la cantidad y tipo de unidades adecuado para avanzar, uh-huh. porque la vas a comer como un hijo de puta. Claro. Y me trae la misma satisfacción de otra forma, digamos. Sí. Pero bueno, sí, se ve muy lindo el juego este. Sí, sí. Visualmente, la verdad que a mí primero me impresionó visualmente cómo se ve. Y segundo, uh-huh. tiene tres razas que son marcadamente diferentes. Están, por supuesto, los clásicos humanos. Después hay como una especie de raza medio alienígena, pseudo-futurista, similar un poco a lo que son los protos en el StarCraft. Y después está la raza que es totalmente opuesta a absolutamente todo lo que vimos, que es una bola de metal líquido gigante, la cual va rodando sobre el terreno absorbiendo recursos, y de la cual van spawneando bichos así que se van construyendo. En realidad son nanobots, es una bola gigante de nanobots que va desprendiendo otros nanobots que construyen unidades, y esas unidades son las que vos vas usando por el mapa. No tenés una base, sino que tenés una bola gigante de nanobots central, la cual se alimenta de recursos rodando por el mapa. Es genial. Y bueno, esa es la Grey Goo, digamos. Ese es el famoso Grey Goo, exactamente. Y bueno, yo la verdad que les recomiendo primero que lean la nota, y segundo, hay un video dentro de la nota, lo voy a dejar como embebido debajo del link de la nota, para que lo vean y después decidan si les interesa o no. A mí la verdad que me la subió un toque leerlo, y sobre todo por el prospecto de poder volver a jugar algo similar al Red Alert o a los Command & Conquer en líneas generales, siempre es una buena noticia. Bueno, genial. Recuerden, gente, que nos pueden contactar para sugerirnos temas de discusión, que hoy no tuvimos porque muchos videojuegos y comentarios. Uh-huh. Pero tema de discusión, si quieren sugerirnos alguna noticia en particular que se nos escapó, si quieren hablar de alguna cosa loca, hacernos preguntas como las que hace Fede, o pueden contactarnos en contact@sprechonews.com. Pueden pasar por facebook.com/sprechonews y comentar directamente debajo del capítulo correspondiente. Pueden pasar por sprechonews.com o .com.ar, que son nuestras dos direcciones que llevan al sitio oficial de este bello programa. O pueden también contactarse con nosotros a través de Twitter en @sprechonews. Por último, tenemos también el Twitter de Guybrush Rule, que es este que anuncia juegos copados debajo de los $20. Y nada, lo tenemos bastante muerto, pero estoy investigando un poco para hacer la movida del Steam Curator que habíamos hablado después de ese comentario de, honestamente, ya no me acuerdo qué Sebastián persona. Sebastián Rocco. Perfecto. Y vamos a ver a dónde va eso, poco a poco, y cuando haya tiempo me pondré con eso. Por otro lado, tenemos los feeds para suscribirse al podcast y escucharnos automágicamente todos los jueves a través de iTunes. Nos pueden encontrar ahí como Sprecher News, también en iVoox, iVecorda o X. Pueden entrar y buscarnos como Sprecher News. Si no, van a nuestro sitio y en sprechernews.com/podcast. Si copian ese link y lo pegan en su gestor de podcast correspondiente, lo van a tener al toque. Videomagia, youtube.com/pechonustv es el lugar donde tenemos todos los videos de los juegos que está jugando Martín, que está jugando Maxi, que estoy jugando yo, y algunos que hemos jugado históricamente en el pasado, algunos de los cuales jugamos en vivo a través de Twitch. En twitch.tv/sprechonews pueden ver eso cada vez que lo hacemos. Hace rato que no pasa, pero está todo encaminado para poder volver a las andanzas en el futuro próximo. Así que 2015 en sprechonews. Perfecto, me encanta ese final. Quiero decir algo, que acabo de ver la imagen que me pasaste por el chat del speed del Drift Stage. Y me la acaba de subir. Si antes me la había subido con lo que me habías relatado, ahora me la acaba de subir exponencialmente por 10. Tipo, así, no, así nomás. Y ahora voy a tener que comprarlo y jugarlo, porque funciona así la cosa. Aclaro que el video de gameplay que muestran es single player, pero la imagen ya demuestra que va a haber más de un auto a la vez, así que veremos qué pasa con eso, si va a ser bots o si va a ser multiplayer online. Mirá, it's an itch.io. Qué loco. ¿Qué? It's an itch.io, como dicen los de Idle Thumbs. It's an itch.io, que está en itch.io. No está en Steam, no está en ningún lado de esos. Es como otra plataforma parecida a de Sura, etc. Sí, es medio loco Itch. He visto en varios lados. Pero bueno, nada, hay que ver qué onda. Y está el canal de YouTube también, si quieren el link por ahí en la página y pueden chusmearlo. Y pueden bajar la Early Alpha Demo, que Maxi ya se está hypeando con eso, que claramente no, acaba de cambiar la cara. ¡Tiene GIFs! Ah, sí, tiene GIFs y se ve increíble. Estoy pasando increíblemente bien, boludo, viendo esta mierda. Perfecto. Bueno, mientras Maxi la pasa increíblemente bien, yo voy a cerrar el programa porque él ya está hypeando a pleno. Así que, nada, gente, esto fue el camión titánico que atraviesa desiertos super cualifragilísticos espiadosos de información videojueguil en este verano pesado e hijo de puta. Todos los lunes grabamos para ustedes y le ponemos toda la onda que podemos ponerle y por eso estamos puteando como hijos de remil conchas. Eso es todo y nos veremos la próxima. Qué zarpado que es esto, boludo. Es tipo... ¿Viste el screenshot del Ghost? No. Tipo, el Ghost es... ¿Para qué te pasa? No. Reacción en vivo, para. No puedo. Reacción en vivo, pone. Sí. Abrí la imagen. Abro la imagen. ¡Qué zarpado! Es todos los 80s en un juego. No, todos los 80s en un juego. Me encanta. Es el tipo de estética que quiero. Necesito esto todos los días, siempre, para toda la vida, boludo. Y bueno. No sé, baja el demo, boludo. Está full, manique, ¿no? No sé, y alto fondo de pantalla.